Bueno, contanos cómo han pasado el fin de semana, cuál es la situación en este momento en Luján. Mira, desde el jueves, que fue como la lluvia más fuerte, el río viene creciendo. Esta es una inundación un poco más particular que la anterior, porque a diferencia de la anterior, como que las lluvias del jueves fueron como muy, muy intensas, y ya desde el jueves hasta hoy, o sea, hay personas que están evacuadas. Hoy ya sería el quinto día de evacuación. Hay tres centros de evacuados oficiales. Y después hay autoevacuados y hay otros centros de evacuados que no estarían como oficializados, por así decirlo, que hay gente igual, como en algunas sociedades de fomento, que de todas maneras, o sea, tienen como algún acceso a los recursos, pero también es como muy escaso. Y el río ahora actualmente tiene 4 metros 10. El año pasado el máximo fue un pico de 5,30, y este año se espera más de 5,30 ahora, como en estos días, y como el clima también se va corriendo. Este pronóstico de alerta meteorológico está todo el tiempo presente, y bueno, y cada tanto el río va subiendo y bajando de centímetros. Ahora estaba subiendo otra vez. Bueno, es bastante como complejo el comportamiento del río, también en función de todas las modificaciones que se fueron haciendo alrededor del río, que eso tiene que ver un poco también con lo que se fueron, o sea, todo el tema que tiene que ver con los countries que se fueron construyendo, los canales clandestinos de desagüe de los campos, la falta de obra y demás hace lo impide el escurrimiento del agua. Estamos hablando de estos lamentables hechos históricos en Luján, digo, por Sí. el nivel de cantidad de familias afectadas. ¿Cuántas son más o menos? Mira, las familias afectadas son unas 250, de las cuales hay algunos en los centros de evacuados. Por ejemplo, para darte alguna idea, en la Universidad de Luján, que yo estudié en la universidad y soy parte también de una organización estudiantil que está en la universidad, en la que estuve ayer todo el día. Hay 18 familias, de las cuales la mayoría son niños, y la verdad que es como también bastante complicado, porque ya desde ayer está, desde, bueno, ayer, hoy ya es el quinto día de evacuación, no pueden volver a las casas, y todo también el temporal como que ha destruido lo poco que tienen, y la verdad que es bastante complicado, porque también faltan recursos, no han llegado como las viandas o lo que se da de comer en condiciones. Es como todo bastante complejo, porque se hace como una sumatoria de cuestiones, ¿no? De estar 5 días, de tener que dormir en el piso, en colchones en mal estado, va, finos como que, y con frío, bueno, algunos de los niños todavía no tienen calzado. Entonces, eso como que va complicando cada vez, a medida que van pasando los días, la situación, y también la vuelta a casa, que se va postergando. El año pasado fueron 12 días que se estuvo con esta situación. Este año puede ser que sea un poco más, porque ya vamos al quinto día y todavía la lluvia más fuerte no ha llegado. Después que baja el agua, ¿cuántos días pasan para que puedan recién volver a los hogares? Por lo general, mira, las familias, ya cuando baja el agua, al primer día lo que hacen es una limpieza más que nada general, y lo que pasa es que el río también trae un montón de otras cosas, ¿no? No solo es agua cristalina, sino se levantan, se mezclan las aguas, se levantan las aguas de las napas, y eso trae como mucha basura. En el río también desaguan un montón de fábricas, desaguan, como se dice, sus químicos, y todo eso es lo que también trae el río, además de un montón de ratas y enfermedades. Algunos de los niños ya están con fiebre y con sarpullido de todo este proceso, que son las primeras, bueno, y diarrea, son como las primeras expresiones de lo que se presentan como enfermedades para los niños. Y por lo general pueden estar entre 2 o 3 días, depende también el impacto que haya tenido el agua dentro de la casa, y también lo que implique la reconstrucción o reconstrucción de ese espacio. Y la limpieza, bueno, eso también es como muy, muy difícil. Por darte un ejemplo, el año pasado, de limpiar paredes nada más, se estuvo como un día entero en una casa, y lo que se caía era el revoque de la cantidad de agua que estuvo tanto tiempo estancada también, porque eso como que no, no sé, no permite, como por así decirlo, al estar tanto tiempo estancada, la limpieza se metió tan adentro el olor a podrido que no, como rasquetear hasta la pared, o sea, como que es una cuestión bastante compleja también la de la limpieza. Y que a veces eso con las personas que cuentan con los elementos de limpieza. Claro. Por lo general eso también es bastante escaso a la hora de volver a la casa. No necesitas un litro de lavandina para rasquetear todas las paredes y para limpiar bien, después clarificar el agua. Bueno, un montón de procedimientos que se hacen en la vuelta a casa. ¿Cómo está haciendo la asistencia del Estado, si es que hay asistencia del Estado? Mira, en sí, y esto también como de alguna manera lo transmite como con muchísima bronca. La asistencia del Estado es precaria, es escasa. Ayer, bueno, en el marco electoral hubo como una parálisis, no sé, general de la atención, bastante, ¿cómo se dice? No sé, como muy precario en esto de lo que te digo. Ayer la comida, para hacerte la comida que llega a un centro de evacuado oficial, llegó la comida con sin cocer, como dice, carne sin cocinar, cruda, un arroz blanco, sin nada, o sea, como una desatención total. Y la verdad que eso es como también como decir, bueno, nada, no es la primera vez que nos inundamos, no es la primera vez. El año pasado esta es la novena inundación que sufre Luján, y el Estado por lo general siempre no activa. La verdad es que no genera estrategia, no ha hecho un plan de contingencia, no ha determinado el estado de emergencia que tiene Luján. Las familias siguen estando hace años en los mismos lugares, no hubo relocalización ni una intención real de poder modificar y hacer algo concreto en función de las familias, que son siempre las que se inundan las mismas. Y la verdad que algunos por ahí se preocupan por cómo está la basílica y si hay agua o no hay agua, pero la verdad es que en la basílica no vive nadie y en la basílica no se va a inundar, y las familias que primero se inundan son las más pobres y las que más necesitan. ¿Cómo podemos ayudar, Patricia? Mira, nosotros lo que estamos haciendo también en el espacio en el que yo trabajo, tenemos algunos de los chicos afectados por esta situación, y lo que se está pidiendo en principio es la complejidad, o sea, es con el agua, que esto es lo que también genera como en principio diarrea y las primeras enfermedades. Agua potable es como lo más necesario, agua, ropa de abrigo, que tiene que ver con, por ejemplo, medias, no sé, algunos suéter o camperas. Después, bueno, calzado se necesita ropa de cama, porque también ahora, a diferencia de los otros días, está cambiando el clima, estuvo como más frío. Entonces, a veces la ropa se moja más rápido y, o si querés lavar, no se seca, entonces como que también eso influye, y demás. Esas serían como las cuestiones más de primera necesidad, como elementos de higiene, jabón, papel higiénico, bueno, pañales también para los niños. En general, esas son. Desde el agua potable, que sería como lo más importante, de ahí para abajo, Bien. lo que se pueda, eso siempre, siempre viene bien. Bien. Bueno, aquí en la radio vamos a empezar a copiar cosas para acercarlos. Tenemos contacto con Inés y con Adriana también de Sedronar allí en Luján, así que vamos a acercarlo vía Inés y vía Adriana, todo lo que vamos a juntar para colaborar, y seguramente vamos a hablar en algunos días, esperemos que con mejores noticias. Sí, bueno, en principio como agradecerles también la posibilidad de poder transmitir un poco frente a todo esto que decíamos, que ayer la verdad que se tapó por completo la situación de lo que sucedía en Luján y en los diferentes barrios, y por esta situación electoral. Entonces también como la verdad que agradecer que podamos como transmitir a la población la necesidad y la situación actual que tiene Luján, y que vamos a estar como unos cuantos días más también, tenemos por delante. Lamentablemente. Bueno, solamente hablamos en un tiempo, nos ponemos a disposición. Patricia, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.